Metro Live presenta This is Resident, Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo. Empezamos octubre con Resident por Metro 95.1 y metro95.1.com. Como ya saben, cada sábado les presentamos nueva música desde todo el mundo. Tenemos un montón de nuevos productores esta semana. Y comenzamos el programa con Henry Size y un remix de Brian Seed con Me Llama Una Voz. También va a seguir Claudio Ricci, Rich Curtis desde Australia, Dave Simman desde Inglaterra y S.I.S. Bienvenidos a Resident. This is Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. Desde las montañas, el viento. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Hernán Cattaneo, a radio show.

sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Hernán Cattaneo, Metro 95.1.

Y así en Resident sonaba lo nuevo de Dimitri Molos llamado Carisma, Omar El Gamal, Hans Zimmer y Benjamin Walsh, un remix de Joan Retramero muy pero muy bueno, Rich Curtis de Australia y Art Fuck Somebody Else, un remix de mi amigo Antrim, gran productor cordobés. Así llegamos al final de este Resident por Metro 95.1 y Metro95.1.com. Les deseo a todos un muy buen fin de semana y los dejo con mi amigo DJ Paul y sus selections. Resident, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Donde estés, Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Antes que nadie, entérate de todo lo que va a pasar. Ya estamos instalados al lado de la estación Federico Lacroze del Subte B. Llegó el tren. Llegó el tren. Y empezó a caer gente a lo loco. Hay un montón de vida en la calle a esta hora, quiero decirte. Muchos oyentes se están acercando. Con ustedes yo me voy a mi casa a descansar tranquilo. Saludarlas y muy contento por la compañía que nos dan. Me levanté muy, muy, muy temprano y poder conocerlas en vivo, eso es un placer, chicas. Antes que nadie. Lunes a viernes, de 5 a 6 a.m. Con Flor Halfón y Olivia Sor, solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Acechada por la justicia y los traidores K, confía en los efectos de la crisis y las encuestas que la ven crecer. Redobla la apuesta y desafía. En noticias de esta semana, el mejor peor momento de Cristina, entre la cárcel y la vuelta. La increíble estrategia de culpar a Néstor por la corrupción y por qué será candidata. Cómo blindar a Máximo y el temor a que su hija vaya presa. Además, el fin de la monogamia y los famosos que defienden el vale todo del poliamor. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Encontrate con lo excepcional de la música y prepárate para una noche inesperada, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Cerveza Miller presenta Selections en Metro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. una elección. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m. AM. sonido se despierta. Selections by DJ Paul. @DJPaulOficial. metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. Marcos Mustoc. Muy buenos días, Marcos. ¿Cómo le va? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? No, cuando murió Gerardo no había demasiada opción. En aquel momento no lo pensamos, pero cuando murió Daniel ya teníamos toda una historia en la cual Daniel era muy importante. Claro. Ahí se demostró que por ahí el valor más importante de lo que hemos sido es el material que tenemos, las letras y las músicas, aún con el cambio de actores, ¿no? Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes. De 9 a 13. Metro. Estás escuchando Selections en Metro. Déjate sorprender con lo que se viene, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. We'll be right back. a 3 AM. El sonido es una elección. Selections by DJ Paul. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m.

a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. @DJPaulOficial. AM. Una a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Sonido urbano. Metro y medio. Darío Baranzi, capo total. Esta es la primera canción que eligió Darío Baranzi. Sí. Edelweiss. Bloom and grow forever. Temazo, chico. Sentilo. Si no te pasa algo, estás muerto. Y después entra Lizzle a cantar con él. Se murió hace la poco. Lizzle. ¿Qué? No, ¿cómo le das esta noticia? No, bueno, no, no, chicos, no. Yo estoy mal, estoy desempleado y estoy mal. Metro y medio. Sebastián, Julieta, Pablo, @metromedio. Un programa de radio. Lunes a viernes, de 17 a 20. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Selections en Metro. Déjate sorprender con lo que se viene, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. A 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. AM. Thank you. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. 3 AM.